Hoy íbamos a estar varios miércoles, vamos a estar juntando firmas en contra del veto del personaje que tenemos como presidente de la Nación contra los jubilados, contra el porcentaje de jubilados, además de la quita de medicamentos que ha sido, la verdad, terrible para esa franja etaria. ¿Hoy están arrancando? Hoy estamos arrancando, sí. ¿Qué opinión te merece el tema de que, bueno, esto es una herramienta que tiene el presidente? Tuvo el apoyo de diputados. ¿Qué opinión te merece que haya tenido el respaldo que tuvo? Mira, en principio sí es una herramienta de la democracia que realmente hay que rever, ¿no? Esto de que las dos cámaras voten algo y que el presidente diga esto no se hace, porque quiebra de alguna forma con la representación que tiene el Congreso. Entonces, es hasta casi una contradicción. Sí existe, pero está mal. Digo, hay que reverla. Y moralmente está mal. Está mal moralmente que la casta sigan siendo los jubilados, pero no como un eslogan. Está mal realmente. Está mal que se ganen, los CEOs ganen lo que ganan, los diputados ganan lo que ganan, los funcionarios de cualquier gobierno, no solamente de este, ganan lo que ganan y se sigue recortando. Yo el otro día le decía a los compañeros, Patricia Bullrich es un déjà vu en contra de los jubilados. Estuvo en tres gobiernos y en los tres gobiernos que estuvo atacó directamente a los jubilados. Digo, estas cosas nosotros tenemos que tener memoria a la hora de ir a votar. Y una cosa que también tenemos que hacer autocrítica, nuestros dirigentes no están a la altura de las circunstancias, claramente. No puede ser que los jubilados sigan marchando solos. No puede ser. Y nosotros seguimos mirando por televisión diciendo, ¡ay, cómo les pegan! No, muchachos, hay que salir a la calle a acompañarlos y a estar con ellos y a pelear, porque en ese lugar vamos a estar todos. Todos. Y si esta gente realmente concreta los planes que tiene, la Argentina no tiene futuro, porque no va a haber plata para pagar nada, ni siquiera la asignación universal por hijo dentro de 6 meses. Así que hay que estar atentos con lo que hacen. Muchas gracias. Veo mucha gente que se acerca, digamos, un aluvión de gente. ¿Crees que esto es la respuesta del pueblo realmente a lo que concretamente es en contra del pueblo estas medidas? Absolutamente, solamente hay que mirar y solamente hay que salir a la calle, porque lo que falta es conducción. ¿Nuestros dirigentes dónde están? Peleándose para ver qué van a hacer el año que viene. Y este año, la intendenta, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que ingresa del mercado de Hacienda? ¿Por qué no se reparten alimentos? ¿Dónde vamos a discutir esas cosas? No hay mesa de discusión política, porque están todos pensando en el año que viene. Una vergüenza los dirigentes que tenemos. La idea, yo también estoy apoyando con ellos, siendo parte por parte de Molineros, el sindicato de los Molineros. La idea es, juntando tantas firmas, dar vuelta al veto. También tenemos compañeros molineros que se han jubilado y están pasando por la misma situación que dice Marta, el tema de achique de medicamentos, que antes te cubría un porcentaje, ahora es mucho menos. Nada, contra todo lo que se está ajustando con los jubilados, bueno, de parte del sindicato de los molineros vamos a apoyar a todas las decisiones que hagamos en conjunto. Y ante el ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno nacional, que impacta fuertemente en los sectores más vulnerables, que son los barrios populares, digo, y en general. Y acá estamos con muchos adultos mayores, organizados en ATE, está la presidenta del Centro Jubilado, están en los gremios, en las organizaciones sociales, que nos están acompañando y nos están marcando también el camino, como allá en el 2001, 2000, que hay que estar en la calle, que hay que visibilizar, y nosotros de las responsabilidades institucionales estamos acompañando esta lucha. Nos parece impresentable tener un presidente totalmente insensible a la realidad que está viviendo nuestro pueblo. La verdad que nuestro camino va a ser este, va a ser la calle, va a ser la lucha, va a ser la organización. Y como decía Marta, y en línea con lo que decía Mario, los miércoles, esos históricos miércoles de los jubilados y las jubiladas, los vamos a acompañar y seguramente vamos a estar recorriendo las actividades, charlando con nuestros vecinos. La mayoría de quienes pasan por acá, que muchos son adultos mayores, nos comentan, más allá del ajuste brutal que están recibiendo en lo que perciben de haberes, es terrible lo que se hizo con los medicamentos. Un tercio de los medicamentos, esos que son prioritarios para la salud, los que son para el colesterol, para la presión, el cardiovilol, el omeprazol, fueron quitados del vademécum gratuito. Entonces está impactando fuertemente porque ya la gente tiene que optar entre ir a la farmacia y qué medicamento tomar. Es de una gravedad terrible lo que está pasando, por eso nosotros vamos a estar acá, vamos a seguir organizando esta jornada para visibilizar el descontento social. Porque más allá de algunos medios de comunicación no quieran perjudicar a la imagen presidencial o del gobierno nacional, en la calle, en nuestros barrios, acá en el centro de Cañuela, la realidad indica que estamos muy mal y que el panorama es mucho peor. Así que nosotros, desde nuestras responsabilidades, desde nuestra convicción, vamos a seguir organizando la lucha en contra de este gobierno que vino a devastar a los derechos del pueblo y sobre todo al poder adquisitivo del salario. Así que en general, digo, el apoyo que estamos recibiendo de todos los sectores en este lugar que es el centro de Cañuela es firmando contra el veto, es firmando contra el DNU y es sumándose a esta idea de que el rumbo de este gobierno tiene que cambiar. Sí, en los años 90, cuando era estudiante universitaria, nos tocaba encontrarnos los estudiantes en la Plaza del Congreso junto con los jubilados en aquella proyección de las políticas neoliberales, y hoy los jubilados nuevamente son la punta de lanza de esta lucha, donde nosotros decimos, luchemos como jubilados, realmente como hijos de jubilados, como trabajadores que, como decía Mario, también acompañamos en ese proceso jubilatorio. Y todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo, decimos desde también desde el Frente Grande, que tiene un cuerpo de jubilados y de adultos mayores muy activo, así que estamos siendo parte activa de esta lucha en contra de las políticas de ajuste hambreadoras y vamos a continuar en este camino de lucha. ¿Qué opinión te merece? Todos los miércoles se ven a jubilados marchando en Congreso, que se los reprima. La policía reprima a los jubilados. ¿Qué opinión te merece? Y lógicamente es la decadencia total de la política. Es vergonzoso. No hay palabras que puedan justificar semejante atropello a los derechos de los adultos mayores y de todos los manifestantes. Así que seguiremos en este camino de lucha, que es un camino desde lo pacífico, pero sin bajar los brazos. Yo soy trabajador de la salud ATE hace 25 años, trabajo con la tercera edad y represento a la comunidad de los vecinos de acá de la localidad. Es la peor época en 25 años que están pasando los jubilados. Es una vergüenza. Claramente, ustedes se están olvidando que los jubilados fueron los que pusieron de pie nuestro país en algún momento, porque son los maestros, son los médicos, son los abogados, son profesionales, son los obreros, son los que levantaron este país y hoy están permitiendo que sean pisoteados. Como dijo la compañera, hay que estar en la calle en este momento, detrás, junto a ellos, acompañándolos hoy día miércoles. Es una vergüenza como los están atropellando, el atropello que les están dando y el abandono de personas que se está ejerciendo, tanto en la salud pública, como con respecto con las medicaciones, como estaba diciendo el compañero también. Esto, estamos en un momento de lucha que no nos vamos a detener hasta que esto tenga una respuesta claramente. Y también necesitamos de manera local una mesa de discusión para hacer una red de aguante en este momento hasta que esto salga a flote. Los trabajadores estatales, mañana tenemos una jornada de lucha, se ha lanzado un paro nacional para visibilizar en Plaza de Mayo una olla popular, donde vamos a estar también acompañados de trabajadores activos, pasivos, que son nuestros jubilados, y distintas organizaciones, para seguir mostrando este descontento y tratar de ponerle un freno al ajuste y a la represión del gobierno de Milei. ¿Esto se realiza en todo el país, esta junta de firma, Ricky? En algunos distritos se lleva adelante a través de multisectoriales, nosotros acá a través de las acciones que veníamos generando por las partes, distintas organizaciones, confluimos en tener una mesa de diálogo, de discusión y fundamentalmente de organización contra el ajuste. Particularmente en Cañuela nos juntamos militantes, digo, de las organizaciones para tratar de hacer acciones en conjunto y este es el primer paso que damos para seguir en los próximos miércoles, seguir haciendo acciones que visibilicen el descontento ante el ajuste y la represión.